Bueno, hermanitos queridos, hoy nos encontramos en este evangelio que nos interpela de una manera radical y muy fuerte. Por un lado, el Señor les advierte a muchos que no todos vamos a tener un buen final si seguimos por la misma senda y el camino equivocado, ¿no? Si no se convierten. Pero también agrega esta parábola donde hay un viñador que, si no, esta higuera no produce frutos hace mucho tiempo y decide quitarla. En cambio, aquel sembrador, aquel jardinero, le dice: no, déjala todavía este año, yo removeré la tierra de ella y la abonaré. Puede que así dé frutos en adelante, si no la cortarás. La misericordia de Dios, ¿no? El tiempo de salvación que nos da Dios para que nosotros removamos esa tierra que está ahí ennegrecida, seca. Ese corazón que todavía no se ha puesto en remojo. Esas vivencias todavía en el pasado, esa vida del hombre viejo que todavía no nos atrevemos o no tenemos la voluntad de dejar atrás. El Señor viene a remover todo eso, viene a remover esa tierra, viene a darnos nueva vida para que no quedemos como los condenados en esta historia, sino los salvados. Y la salvación es eso, reconocer el señorío de Cristo, el amor de Cristo en nuestras vidas, que es lo que hace que vivamos de otra manera. Si no, la vivencia siempre es de muerte. A veces los desastres que ocurren los vemos como castigos, pero Dios los utiliza como pedagogía para motivarnos a la conversión y dar buenos frutos. Jesús pacientemente y constantemente nos invita al arrepentimiento. Confiemos mucho en la misericordia de Dios, pero no abusemos. Ella nos acompaña y nos ofrece la posibilidad de cambio y de avanzar por el camino del bien. Bueno, ahora preguntémonos, ¿qué debo hacer para cortar las cosas que no van bien? Y a no justificar la pereza espiritual, sino aumentemos nuestro compromiso de responder con prontitud a esta misericordia que nos da el Señor, en la cual tenemos que ser sinceros, en la cual tenemos que preguntarle al Señor, ¿cómo podemos hacer para que esas cosas que nos cuestan cambiar, de a poquito vayamos mejorando nuestro estar delante de Él? Que nuestra conversión sea sincera, que nuestros momentos de oración sean realmente buscados en el amor. Y que aquellas cosas que todavía, en las cuales nos cuesta dejarlas, poner todo en sus manos, ¿sí? Dejar que Él remueva esas asperezas del corazón, nos incite más a la voluntad para poder levantarnos, sacudirnos el polvo de aquellas cosas que nos alejan de Él, que nos atrapan en eso de pasado que no nos conviene, para mirar de cara a una nueva vida que nos ofrece. Y todo esto es gracias a la fe. La fe es la que nos va a ayudar a mantenernos en ese norte. Ese norte que nos va a llevar justamente por el camino de la nueva Jerusalén, el camino de la paz celestial, del gozo en la santidad. Hoy no esperemos más por nuestra salvación, no esperemos más, sino que hagamos ese esfuerzo, agarremos fuerte el rosario, recemos con fe, creamos en su misericordia, creamos en su misericordia, para que el Señor haga de ese páramo un huerto, un paraíso en nuestras vidas. Está en nosotros, está en nuestra voluntad ese pasito que damos y todo lo demás lo hace el Señor, todo lo demás lo aligera, lo aliviana y lo transforma. No esperes más, vuélcate a los brazos de amor, a los brazos del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso y Eterno, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vos, sobre tus seres queridos, y permanezca para siempre. Esto ha sido un comentario del Evangelio de este día, de la mano del Padre Rodrigo Ibarrola, en este segmento llamado Pimpollo de Dios. Dios mediante, nos encontraremos mañana con otra reflexión del Santo Evangelio, y pidiendo a nuestra Madre Celestial hoy, que es su día, Santa María en sábado, que nos lleve a la presencia divina del Señor, de su Hijo Jesucristo, que nos acompañe en toda esta jornada y que la paz de este Señor nuestro nos dé y nos deje y nos regale esa armonía en nuestras vidas y que llevemos esa armonía a nuestros hogares. Que así sea.